resumen de noticias latinoamericanas. Evo Morales propone cancelar la cumbre de Cancún. El presidente boliviano Evo Morales ratificó en La Paz la propuesta de suspender la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, prevista para diciembre de este año en el balneario mexicano de Cancún. El mandatario sugirió la idea en su participación en Madrid en la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. La razón es que hay profundas diferencias en las políticas para defender el planeta. La cumbre de Cancún podría repetir el fracaso de la reunión de Copenhague a finales del 2009 sobre los términos de estabilidad de la temperatura del orbe y el porcentaje de emisión de gases con efecto invernadero. Morales explicó la importancia de lograr acuerdos con administraciones como la de Estados Unidos, que no ha suscrito ni siquiera el protocolo de Kioto. Hay pueblos que definen políticas económicas, pueblos que definen ideologías con su voto, saludamos, pero todavía tenemos profundas diferencias sobre los recursos naturales, sobre los servicios básicos, sobre propiedad intelectual. Esas son las profundas diferencias de carácter estructural. Y si algún país avanzó en firmar un acuerdo como Colombia y Perú con la Unión Europea, pues una decisión de carácter, yo diría, unilateral o bilateral. No compartimos. Y Bolivia jamás va a negociar la privatización de los servicios básicos. Bolivia jamás va a negociar el saqueo de nuestros recursos naturales, menos va a negociar la propiedad intelectual. En Copenhague se propuso 2 grados centígrados como límite del calentamiento global. En la primera conferencia de los pueblos sobre el cambio climático, celebrada en Cochabamba, se propuso 1 grado centígrado. Ahí se nota una profunda diferencia. Si fracasa la cumbre de Cancún, los pueblos volverán a perder sus esperanzas en los estados y la propia ONU perderá prestigio, destacó Morales. Escuchas noticias latinoamericanas. Transnacional Monsanto dona semillas transgénicas a Haití. El cura inglés y ex profesor en Puerto Príncipe, Jean Yves Gourfier, denunció que la empresa estadounidense Monsanto donó semillas transgénicas a Haití. Jean Yves Gourfier señaló que la empresa está ofreciendo a los agricultores del país un regalo mortal de 475 toneladas de maíz transgénico junto con fertilizantes asociados y pesticidas. Luego del terremoto del 12 de enero, Monsanto resolvió donar a Haití el equivalente a 4 millones de dólares en semillas de maíz híbrido, repollos, zanahoria, berenjena, melón, cebolla, tomate, espinaca y sandía. Al respecto, el ministro de Agricultura de Haití, Joannas Wé, señaló que las semillas híbridas ofertadas por la transnacional Monsanto son adaptadas a las condiciones tropicales de Haití. Para ser productivas, las semillas deberán ser tratadas con herbicidas, fertilizantes y productos químicos específicos, que son producidos por la propia Monsanto. Además, las semillas que broten de ese maíz no se podrán reutilizar por las familias campesinas, ya que una de las características de las semillas híbridas es que solo su primera generación es adecuada para la siembra. El movimiento Vía Campesina Haitiano llamó a los campesinos a enterrar y quemar todas las semillas de maíz provenientes del Ministerio de la Agricultura. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Centroamérica y la Unión Europea firman TLC. En la cumbre culminada en Madrid, la Unión Europea y Centroamérica, Colombia y Perú firmaron acuerdos de libre comercio que incluyen aspectos contra el tráfico de drogas y el cambio climático. El representante del Bloque de América Central y presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dijo que el problema de seguridad y la lucha contra el tráfico de drogas en Centroamérica son aspectos prioritarios del acuerdo. Y verdaderamente es un resultado histórico. Las cumbres nos brindan siempre buenas oportunidades para ampliar las relaciones y esforzarnos por su mejora en el futuro, pero hoy estoy encantado de que en el día de hoy hayamos sido capaces de firmar un acuerdo de asociación con América Central que es histórico, porque es el primer acuerdo de asociación de región a región de la Unión Europea en América Latina que abarca no solamente de aspectos comerciales, pero el diálogo político, la cooperación, y que contribuirá al acercamiento de nuestras economías en beneficio de nuestros ciudadanos. Los representantes de los países latinoamericanos y europeos firmaron 3 acuerdos comerciales: la elaboración de un plan de acción para apoyos financieros y la creación de una fundación bicontinental denominada Eurolat. Durante los 4 días que duró la cumbre se realizaron encuentros entre la Unión Europea, el Mercosur, México, Chile, los países caribeños, andinos y centroamericanos. Además, los jefes de Estado presentes aprobaron un plan de acción que prevé la concesión de líneas de créditos para países de América Latina. Al finalizar la cumbre de jefes de Estado, Unión Europea, América Latina y el Caribe, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no pretende realizar acuerdos comerciales con Europa. El presidente boliviano remarcó que la firma de TLCs unilateralmente entre Perú, Colombia y la Unión Europea produjo la desintegración de la comunidad andina. Indicó que Bolivia y Ecuador ahora tienen una postura distinta a la de Perú y Colombia. Entre los países hay diferencias sustanciales en cuanto al tratamiento dado a los recursos naturales, los servicios públicos y la propiedad intelectual. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Trabajadores chilenos rechazan la privatización de Empresa Nacional del Petróleo. Los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, ENAP, expresaron su oposición a cualquier proyecto de ley que implique debilitar el carácter de empresa estratégica 100% estatal. Las sindicales Confederación Minera y Energética, Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo y FENASTE dan la alerta ante la intención del ministro de Energía del gobierno de Piñera, Ricardo Raineri, de incorporar capital privado a la estatal mediante un proyecto de ley. Los trabajadores consideran que la empresa estatal es vital para el desarrollo, diversificación y la seguridad energética de Chile. Destacan que es un grave error pensar que la lógica del mercado resolverá el hecho de disponer de una matriz segura y sustentable. Los sindicalistas creen incompatible una empresa que tiene como misión ser instrumento para la seguridad y sustentabilidad de Chile con la irrupción de accionistas privados que solo buscan la maximización de sus utilidades. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. ¡América! ¡América! En la memoria de los pueblos, escuchamos la canción Los Sueños de América del grupo chileno Los Jaivas. Thank you.